Resumen y recomendación del libro Blink, Inteligencia Intuitiva, por Malcolm Gladwell. Era septiembre del año 1983, cuando Gianfranco Becchina se acercó al Museo Paul Getty para ofrecer una estatua de mármol que presuntamente era del siglo VI a.C. La estatua era un kuros, que corresponde a la representación de un varón en el mundo griego antiguo. Becchina pedía al museo 10 millones de dólares para hacerse con la propiedad de la estatua. El museo, por su parte, decidió hacer una investigación que duró 14 meses, donde se concluyó que la estatua era genuina, por lo que el museo decidió adquirirla. Sin embargo, con el paso de los días, algunos expertos, al ir a dar un vistazo rápido a la reliquia, concluían que había algo en la estructura de la estatua que hacía presumir que se trataba de un fraude. Posteriores investigaciones determinaron que, efectivamente, no se trataba de una estatua de tal antigüedad. Pero, ¿cómo fue posible que expertos, con tan solo dar una pequeña inspección, pudieran tener un juicio más acertado que aquellos que investigaron por 14 meses? En el libro Blink se trata de ahondar un poco más en esta estrategia inconsciente que poseemos todos los seres humanos, denominada inconsciente adaptativo, el cual procesa una gran cantidad de información de manera muy rápida. Es a través de este mecanismo que aquellos expertos pudieron determinar con completa precisión la inexactitud de los estudios realizados en el Museo Getty. A través de este resumen, vamos a ver un poco cómo nuestros juicios rápidos, realizados con nuestro inconsciente adaptativo, pueden resultar beneficiosos, pero en ocasiones también nos pueden conducir a cometer errores muy graves en nuestra toma de decisiones. Para entender un poco más cómo funciona nuestro inconsciente adaptativo, vamos a ver un experimento realizado en la Universidad de Iowa. El experimento consistía en colocar 4 barajas, 2 de color azul y 2 de color rojo, y a cada participante se le daba la instrucción de escoger cartas de cualquiera de las barajas, advirtiéndole que cada carta escogida podría representar una ganancia o una pérdida, y que el objetivo del juego era terminar con las mayores ganancias posibles. Lo que los jugadores no sabían era que las barajas de color rojo, si bien brindaban ganancias bastante generosas, escoger la carta errónea representaba pérdidas muy grandes, mientras que las barajas de color azul podrían representar buenas ganancias y las pérdidas eran más pequeñas. En conclusión, la única manera de lograr maximizar las ganancias a través del juego era tomar la decisión de escoger cartas de las barajas de color azul. Los resultados del experimento concluyeron que los jugadores tenían que escoger aproximadamente 80 cartas para descubrir la lógica del juego y así maximizar las ganancias. Sin embargo, lo más interesante del experimento fue el hecho de que solo después de 10 cartas, los participantes empezaban a mostrar reacciones de estrés hacia las barajas rojas, y a partir de allí, la tendencia era escoger mayor cantidad de cartas de las barajas azules y menos de las rojas. Este experimento nos da una poderosa ilustración de cómo funciona nuestro cerebro. Por una parte, tenemos una parte consciente con la cual aprendemos de manera lógica y una parte inconsciente que opera mucho más rápido. Como lo vimos con los expertos, quienes no necesitaron sino de unos pocos instantes para lanzar un juicio acertado sobre la estatua del museo. Pero ¿en qué situaciones es conveniente tomar decisiones hechas rápidamente a partir de nuestro inconsciente y en cuáles puede resultar un error garrafal? En el resumen del libro, La paradoja de la elección, hablamos que muchas alternativas con respecto a la compra de un producto pueden llegar a dejarnos insatisfechos con nuestras decisiones, por lo que lo más conveniente es reducir nuestras alternativas. Y una vez encontramos el producto adecuado, tomarlo sin pensar en nuevas opciones. Una pequeña dosis de inteligencia intuitiva en este escenario podría ayudarnos a tomar decisiones igual de acertadas. Otra situación en la cual se ha aplicado de manera satisfactoria la inteligencia intuitiva con gran éxito es en la medicina. El algoritmo de Goldman es un clásico ejemplo que pudo clasificar los riesgos de un dolor torácico con más precisión y solicitando menos información que los métodos utilizados previamente. En el libro también se describe la serie de estudios que lleva a cabo John Gottman, un famoso psicólogo quien se ha hecho popular por su capacidad de predecir con gran precisión si un matrimonio se prolongará durante más de 15 años o sus miembros estarán separados en esa fecha. Para realizar dicha predicción, solo necesita un video de 15 minutos donde la pareja esté hablando sobre un conflicto menor. Como podemos ver en estas situaciones, se puede concluir que una pequeña muestra de información y un juicio rápido nos puede llevar a tomar decisiones tan buenas como aquellas hechas cuidadosa y deliberadamente. Pero es claro que aunque todos nosotros poseemos inteligencia intuitiva, es posible desarrollarla en un mayor grado. En el libro Maestría de Robert Greene, se habla de aproximadamente 20.000 horas de práctica deliberada. Por ello, los expertos no tuvieron problema para determinar que la estatua del Museo Getty era falsa. John Gottman, por su parte, ha analizado miles de videos de parejas, por lo cual es muy sencillo determinar de manera muy rápida su predicción. Y el desarrollo del algoritmo de Goldman ha sido posible gracias al estudio de miles de casos de pacientes, cuyos datos han servido como base para su creación. Ahora veamos cómo utilizamos nuestra inteligencia intuitiva en nuestro diario vivir y cómo evitar los errores que estamos expuestos a cometer producto de nuestros juicios rápidos. Por ejemplo, cuando entramos en contacto con una persona nueva, empezamos a emitir juicios de manera inconsciente, bien sea por su apariencia, manera de vestir, raza, condición social. Si tienes un negocio en el cual tienes que tratar con personas diariamente, como por ejemplo lo son las ventas, asegúrate de evitar en lo posible hacer asociaciones rápidas en cuanto a la apariencia de una persona. En el libro se describe el caso de Bob Gollum, un exitoso vendedor de carros que vende aproximadamente 20 carros mensuales. Él considera que el factor clave de su éxito es evitar a toda costa juzgar a las personas por su apariencia. También lo puedes aplicar si debes contratar personal, ya que es muy fácil caer en el error de excluir o incluir ciertas personas, no por sus capacidades intelectuales, sino por apariencia. Esas asociaciones rápidas e inconscientes de nuestra mente nos pueden hacer incluso tomar decisiones equivocadas en la elección de altos cargos. Quizás digas que no es posible. Conscientemente sabemos que esos no deberían ser factores determinantes, pero existen asociaciones implícitas adquiridas de nuestra sociedad que hacen que de manera inconsciente nos veamos tentados a dar preferencia a alguien por su raza, estatura, género, edad o cualquier otro aspecto de división. Existe una prueba llamada test de asociación implícita que puedes realizar por la web y con ella puedes indagar en qué aspectos estás más predispuesto a lanzar juicios rápidos, algo que definitivamente puede ser nocivo a la hora de tomar decisiones. Para terminar, veamos las graves consecuencias que tuvo una empresa muy reconocida de gaseosas al basar sus decisiones en pequeñas muestras de información. Era el año 1980 y dicha empresa estaba muy preocupada por su futuro. ¿La razón? Su competencia directa había aumentado su cuota del mercado de manera significativa. Había pasado de tener un 4% en 1972 a un 11% en el año 1980. Mientras la empresa en cuestión pasó de tener un 18% en 1972 y hacia 1980 solamente tenía un 12%. Pero lo que más preocupaba era el hecho de que en las pruebas a ciegas realizadas entre las dos gaseosas, solo el 43% prefería su producto, mientras que el 57% restante prefería el producto ofrecido por la competencia. Ante este panorama, los directivos decidieron cambiar su fórmula original, dándole un sabor un poco más dulce. El nuevo producto fue sometido a las respectivas pruebas a ciegas, y ahora los consumidores preferían su producto en un porcentaje mayor. De acuerdo a estas nuevas condiciones, todo hacía predecir que el nuevo producto sería un éxito total. Pero sucedió algo completamente distinto. La reacción de los consumidores, contrario a lo que se podía pensar, fue adversa. Diariamente se recibían miles y miles de quejas relacionadas con el cambio de sabor de la bebida. Tanto fue así que a los pocos meses dicha bebida fue retirada y reemplazada por la bebida original. En los años posteriores se pudo observar que aunque la competencia había logrado un crecimiento importante, nunca se logró consolidar con su producto. La conclusión aquí fue que aunque en las pruebas a ciegas la competencia dominaba ampliamente debido a su sabor más dulce, al tomar una botella completa de esa gaseosa resultaba ser un poco más hostigante. Acá en este ejemplo nos podemos dar cuenta que en cuanto al marketing y promoción de productos nuevos, una evaluación rápida de los consumidores por medio de una pequeña muestra del producto original no predice con exactitud el comportamiento real de los consumidores. En este contexto, la información puede resultar completamente errónea, Los directivos debieron tomar en consideración otros aspectos que tuvieran relación directa con la disminución de las ventas. Como podemos darnos cuenta, las decisiones rápidas con poca información funcionan en ciertos contextos, como en el algoritmo de Goldman o las predicciones en los matrimonios realizadas por John Gottman, pero en cuanto a la evaluación de productos, como se demostró en este último ejemplo, no funciona de la misma manera. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Definitivamente es un libro que vale la pena leer. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener próximos videos como este. Muchas gracias a todos y cada uno de mis suscriptores por el apoyo recibido y hasta el próximo video.